Santa María de la Paz Radio presenta Palabras de Vida, un espacio de desarrollo humano y de superación personal, con el apoyo de Corporación La Comunidad. Bienvenidos una vez más a Palabras de Vida, nuestro espacio de desarrollo humano de la comunidad.us. Este programa es realizado en los estudios de Santa María de la Paz Radio. Santa María de la Paz Radio es una emisora en Medellín, Colombia, en Sudamérica. Hacemos la acotación porque tenemos ya personas que nos escuchan vía internet, ya en grabación, en diferido, en diferentes partes del planeta. Así que, maravilloso, ya hay unos 5 o 6 países, estamos reconfirmando que sean 6, que nos están escuchando en diferido. Y eso nos da mucha alegría porque queremos que esta información les llegue a muchas personas y que a todos nos vayan acompañando y que juntos vamos construyendo la existencia. En programas pasados estamos, ya desde hace varios de ellos, trabajando el tema del coaching. Repetimos siempre el concepto porque este es un concepto de tipo corporativo. Este es el tipo de material que nosotros estamos compartiendo con las organizaciones. Esto es el tipo de información o uno de los tipos de información que trabajamos con los grupos de gerencia, de presidencia, de ventas, de servicio, de logística, de grandes organizaciones. Y cuando hablamos de coaching, esta es la manera o una de las maneras más posibles, poderosas y capaces para uno de alcanzar a tocar a los demás desde un liderazgo muy positivo, muy especial. El coach es una persona que acompaña a otro en un proceso de cambio y de fortalecimiento personal. De hecho, coaching es una relación muy poderosa de colaboración entre un entrenador personal, el coach o entrenador, la palabra coach del inglés, coach significa eso, entrenador, y una persona que está siendo asesorada y que lo llamamos el asesorado o alumno, o en inglés coachee, y le permite a la persona alcanzar resultados extraordinarios a través de un proceso de descubrimiento, de fijación de objetivos, de aprendizajes, de generación de acciones que tienen sentido en la vida de la persona. Todo ser humano que con la ayuda de alguien haya tenido un cambio en su vida o esté experimentando un cambio en su vida es porque esa persona ha sido, sin darse cuenta ni el uno ni el otro, entrenado para salir adelante. Ahora, cuando hablamos de estas herramientas es porque todos, padres de familia, hermanos, hijos, todos deberíamos aprender del coaching, porque todos deberíamos ser unos líderes muy positivos, unos líderes muy poderosos. Y en el mundo espiritual, pues un excelente coach sería aquella persona laico o religioso que acompaña a los demás en un proceso de cambio, de descubrimiento para lograr resultados extraordinarios. Muy bien, en el último programa estuvimos hablando de que tiempo es vida. Tiempo es vida. Un momento de tu tiempo es un momento de tu vida. Un minuto de tu tiempo es un minuto de tu vida. Y nosotros necesitamos comprender esto de una buena vez. Y es que cada instante que pasa no es un instante más, es un instante menos. Piensa en ello. Alguna vez le decía a alguien, a un anciano, cuénteme usted, ¿y usted cuántos años tiene? Y él dice, pues muy poquitos, porque si ya tengo 80 ya viví 80, y si tengo 5 o 10 será mucho. Pensemos en ello por un instante. No es el tiempo que tenemos no es el que hemos vivido definitivamente. El tiempo que tenemos es el que probablemente podamos tener para terminar nuestra existencia. Si yo tengo en este momento 20 años, o en mi caso 51 años, esos ya no los tengo, esos ya me los gasté, esos ya los usé. Más bien podría decir, tengo 51 años vividos. Ahora, ¿cuántos tengo por vivir? Esa es otra historia. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos tengo yo? Ojalá sean muchos de verdad. Pero la verdad es que ni tú ni yo tenemos idea. A ninguno le pusieron en el momento de nacer un certificado colgando del dedo gordo del pie derecho donde dice vivirá hasta el año 2038, momento en el cual morirá de un ataque al corazón a las 4 de la tarde un 26 de febrero. Ojalá pudiéramos tener idea. Nadie la tiene y hasta mejor. Es mejor, piensa en este momento. Yo te invito a que vamos reflexionando a medida que vamos desarrollando el tema. Si tú tuvieses en este momento la posibilidad de decir, voy a vivir 60 años más, o 70, o 80, o 20, o 10, ¿cómo quisieras tú que fuera tu vida? Piensa en ello. ¿Cómo quieres tú que sea tu vida si vas a vivir unos cuantos años más? Es muy obvio que la respuesta es decir, bueno, pues yo quiero vivir bueno. Bueno, eso está maravilloso. Ahora, defíneme un poco qué es vivir bueno. Porque para una persona vivir bueno es puede ser vivir en el campo, sereno, sin mucho que hacer, disfrutando solamente, únicamente del verde, del campo, del sol, del cielo azul y en la noche las estrellas, sin mucho que hacer. ¿Cuál es tu ideal? Para otra persona puede ser una actividad muy intensa sintiéndose útil. A mí me gustan ambas posibilidades. Me encantan. Me encantan los momentos en el campo, en serenidad, en armonía con el verde, el cielo azul. Es decir, ¿qué te puedo decir? Me encanta la calma, me encanta la paz. Pero si yo te contara que yo tengo días de 16 y 18 horas, dirías, ¡wow! ¿Y por qué tantos? Bueno, lo primero es que te voy a decir, alguien dijo una vez algo. En el momento en que a ti te dé brega contestar si lo que estás es trabajando o entreteniéndote, entonces vas en camino de realización personal. Esa es una bendición enorme que yo he tenido el privilegio de contar con ella hace muchos años. Yo en este momento, piensa tú, ¿qué está haciendo Luis Gaviria en la radio? ¿Trabajando? No. ¿Jugando? Pues podríamos decir en buen sentido, en buena fe, que sí, estoy jugando. Estoy jugando a locutor. Estoy jugando a coach. Estoy jugando a entrenador personal de quienes me escuchan, aunque no les conozca. Estoy jugando a que yo puedo compartir con ustedes una información y ustedes me siguen el juego. Ahora, no digamos si estoy jugando o estoy trabajando, pero te voy a decir una cosa. Estoy profundamente feliz y estoy entretenido. ¿Por qué? Básicamente porque estoy haciendo algo que amo hacer. Y es jugar a que soy capaz, con lo que el Señor me ha dado, de ayudarle a otro ser humano a que alcance a ver la maravilla. Así como otras personas se tomaron la molestia en ayudarme a mí a que me asombrara con el universo que Dios hizo. A asombrarme con la belleza, con la bondad, con Dios mismo primero que todo. Pero luego a asombrarme con mis hijos, con las personas. En fin, con cada ser humano, con las flores, con cada cosa. Yo he ido aprendiendo a maravillarme porque hubo personas que me ayudaron a maravillarme, a que podía yo elegir no gastarme el tiempo de mi vida en sencillamente existir y pagar cuentas. Aprender a vivir como vive un niño sería una de las ideas. Al fin y al cabo el Señor dijo una vez, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Además que los niños saben vivir la mayor parte del tiempo, si no están aburriditos, están contentos. Ellos la pasan todo el tiempo bien, desde que no tengan un motivo, que no tengan hambre, que no tengan un dolor, que no estén siendo regañados, que estén sanamente felices. Un niño ya está ahí en un estado tan especial, tan casi celestial. Y eso le pasa a uno cuando logra conectarse como niño en lo que está haciendo. En lo que a mí respecta, en este caso, debo decirles, hoy coincide con que hoy es un lunes, aunque tú escuches este programa un miércoles o un viernes, hoy es un lunes. Ayer domingo la pasé entretenidísimo, estaba muy enfermo, tenía una amigdalitis tremenda, pero no quería estar en la cama. Entonces no podía salir, estaba venteando un poco, no me podía ir a las montañas, menos a mi casa, estaba de visita donde mi hermana. ¿Y qué decidí? Conversar un rato, desayunar algo. Obviamente arranqué el día orando, esa es mi historia personal, oré, y luego dije, ¿qué voy a hacer con este día de hoy? Me senté enfrente de mi computador y avancé en el proceso de sacar adelante cosas que estaban pendientes. Llamé a un buen amigo, que en este momento además me está escuchando, y le dije, Jorge, entra a tal sitio del internet y ensayemos este sistema de teleconferencia, a ver qué calidad de video nos da, qué tantos recursos nos gasta del computador. Y en fin, hicimos una serie de pequeños ensayos. No sé si fue ayer antier, esa es otra característica. Yo pierdo, sinceramente, pierdo el contexto de tiempo. Yo muchas veces no sé si es lunes, si es martes. Tengo que tener muy bien programada mi agenda y la tengo que tener enfrente mío, porque a mí, sencillamente, el día es tan intenso que yo no me acuerdo para dónde voy ni de dónde vengo. Ahora cualquiera dirá, pues usted es muy embolatado. Tienen toda la razón. A mí, eso sí, yo pongo una nota. Tengo una cita a las 3 de la tarde en el año 2006, en tal sitio, en tal ciudad del mundo, y pueden partir del hecho de que no hay que llamarme a reconfirmarme. Lo normal, el 99.9% de las veces, es que voy a estar ahí sin reconfirmación. Pero mi estado mental no es de estar mirando el tiempo. Si estoy trabajando, no estoy. ¿Cuándo será que salgo de la clínica? No, porque aprendí a que cada día es un regalo y probablemente yo sea la última persona que una persona vea, que un paciente mío vea antes de entrar a cirugía. Me tengo que esforzar sencillamente en darle lo mejor de mí, y más que esforzarme es ponerme en contacto en lo que yo soy y acercarme. ¿Tú te has dado cuenta que los seres humanos perdemos cantidades de tiempo aburriéndonos, despotricando, si se me permite el término, no sé si eso suene bien en otros países, pero digámoslo, desdiciendo, renegando, ay Dios mío, regañando la vida, porque la vida no es lo que yo quiero que sea? Ahora debo aclarar una cosa, mi vida no siempre ha sido amable. Y no les voy a hacer toda una lista de características de mi vida, ni cómo yo era pobre en la niñez, porque también tuve momentos de esos. Y como cuando uno a un papá le pide, cuando estaba joven, le pide dinero al papá para comprar algo, o a la mamá, y la mamá le cuenta la historia de su vida. Entonces uno ya recibe el dinero con un poquito de sentimiento de culpa, porque uno no sabe ya qué es lo que va a hacer. Entonces, no es el hecho de que yo haya tenido que estar descalzo en la niñez, yendo hacia la escuela, en medio de la lluvia, en un frío aterrador, en una subida tremenda de ida y subida de venida. Yo no sé cómo se las ingenia un papá para contar eso. La realidad es que yo he tenido momentos de mi vida muy amargos, como cualquier otro ser humano, y he valorado profundamente cuando alguien se tomó la molestia de ver mi desencanto, de ver lo descompuesto que yo estaba, y se acercó amorosamente, me puso la mano en el hombro y me dijo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Tienes carita de aburrido hoy? ¿O por qué está tan triste? ¿O está, tiene rabia? ¿Qué puedo hacer yo por usted? Muchas veces he querido más bien morder a un ser humano y cuando me diga, muy buenos días, probablemente le diría, pues si están tan buenos, cómaselos, porque en lo que a mí respecta no me hubiera levantado de la cama siquiera esta mañana. Sí, yo tengo días así como todo ser humano, supongo. Pero cada vez más, en la medida en que me propongo a mí mismo empezar a ver la maravilla, recordando, como dice en la Sagrada Escritura, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Señor es tu fortaleza. Yo elijo. Nosotros no tenemos un Dios triste. Dios no se ha caracterizado a lo largo de la Sagrada Escritura como un Dios llorón. No, hay momentos en que hemos sabido de la Sagrada Escritura que Dios podría estar enojado, molesto o triste, pero lo normal es que Dios es un Dios de alegría. Dios nos quiere a ti y a mí felices la mayor parte del tiempo, aprendiendo a ver lo bueno dentro de lo malo. Aquí hay algo que quiero decirles. Hace cerca de 27 años vi morir a mi madre. Fui una de las últimas personas que la tuve levantada, estaba en su lecho de muerte, le estaba acomodando unos cojines, la noté muy ahogadita y la traté de levantar con mis brazos, con la ayuda de mi hermano. Y en ese momento exhaló su último suspiro. Es un momento de no olvidar, pero mi mamá estaba muy enferma. En ese mismo instante sentí un dolor profundo como una puñalada en el pecho, pero también sentí una alegría profunda porque mi mamá estaba descansando. Mamá estaba muy enferma y yo tenía que decirme a mí mismo una y otra vez, amarla es dejarla ir. Amarla no es atarla a que se quede en una silla de ruedas, hemipléjica, con la mitad del cuerpo sin poderlo mover, un ojo medio cerrado, desencajada la boca, con un cáncer en el cerebro, pero viva en una silla de ruedas para mí. Ella merecía descansar. Entonces, cuando logré poner ese marco mental en mi mente, en mi pensamiento, sentí alegría y sentí tristeza. Una profunda tristeza con visos de alegría. Y entendí por fin que cuando uno mira lo bueno dentro de lo malo, es factible mirar la vida desde otro ángulo. Y todo va a estar mejor que cuando solo miramos lo terrible, lo miserable, lo catastrófico. Hace poco tuve el privilegio, como lo tengo con alguna frecuencia, de conversar con pacientes que están viviendo enfermedades catastróficas. Y esta persona en particular es un médico, un gran médico además, un excelente ser humano, a quien quiero muchísimo como ser humano, como colega, como compañero de trabajo, además que tengo el privilegio de que sea mi paciente. Y este hombre me decía, es increíble cómo en mi enfermedad, en el transcurso de mi enfermedad, he aprendido a valorar más cositas que las que antes valoraba. Dicho de otra manera, un cáncer se está convirtiendo en un alma abierta a lo bueno, en algo bueno. No es que diga la persona, bueno, ya me dio cáncer, lo mejor que puedo hacer es sacarle jugo y será, para no dar un mal ejemplo, que voy a decirle a todo el mundo que yo estoy muy bien. No, en absoluto. Este ser humano está muy bien, porque su marco mental es tan positivo, su marco mental es tan de ser dueño de sí mismo, que ha logrado ir moviendo sus pensamientos hacia el disfrute. Y estoy absolutamente cierto que él tiene todas las herramientas para curarse definitivamente de su cáncer. Porque al fin y al cabo, él está mirando las cosas desde otra perspectiva. Dicho de otra manera, tiempo es vida. Un minuto de tu tiempo es un minuto de tu vida, y hay algo bien valioso. Él se está gastando su tiempo, está utilizando el tiempo actual, el que le ha sido dado y el que seguramente Dios le va a dar muchísimos años, y a poder aprender una nueva forma, cada vez renovada, de atender a sus pacientes y a la gente que ama. Él ha ido aprendiendo que la enfermedad también es un camino. La enfermedad es un camino. Todos los que me escuchan, algunos de ustedes pueden estar enfermos, desde una gripe infecciosa, una influenza, hasta un lupus que los está volteando al revés, o unas jaquecas, unas migrañas que los tienen muy, pero muy indispuestos. Otra persona puede estar diciendo, yo llevo 7 años de dolor en mi espalda, en el área lumbar, yo soy paciente de dolor crónico. Bueno, ¿y qué vas a hacer si no te puedes quitar el dolor? Tú y yo necesitamos aprender a sacarle provecho a la enfermedad en el buen sentido. Provecho en el sentido de valorar los momentos de quietud, valorar los momentos en que no hay dolor, aunque sean pocos, valorar el amor que la gente nos muestra alrededor cuando nosotros estamos enfermos. Tuve una paciente de cáncer hace tiempo, una mujer muy joven, además muy bella. Esta mujer, que era recepcionista en una gran organización, le dio un cáncer en los ovarios. Esta muchachita, en medio del tratamiento, se fue hinchando, perdió su pelo, esto fue pues temporal, gracias a Dios, y esta mujer, una de las cosas que le sucedió fue que el novio empezó a dejar de visitarla porque se sentía muy indispuesto, muy impresionado cuando la veía así. Pasó el tiempo y uno de los duelos que esta mujer tuvo que hacer fue hacerle el duelo al amor de su vida, con quien se esperaba casar, pero que le hizo el regalo más grande si en un momento tan difícil se le fue de la vida. ¿Qué tal hubiera sido este hombre como novio? Cualquiera podría decir, ah, pero otra cosa, hay que hablar con él. Sí, estamos completamente de acuerdo, seguramente estaba que no toleraba. Pero lo que sí hizo él muy bello fue alejarse para que ella conociera al que hoy es su esposo. En el Hospital de San Vicente de Paúl, hace unos años, esta mujer en tratamiento en Medellín, Colombia, conoció al hombre de sus sueños, un residente de no sé qué especialidad, y hoy día viven en otro país. Ah, y otra cosa, óiganme bien. Ella pudo salvar un ovario, pudo salvar también su útero, y hoy es madre de una hermosa niña. Así que si hubiéramos visto solo lo que veía con los ojos este varón que la dejó, que porque se impresionaba mucho mirándola, él se acostumbró solo a verla bella, a verla hermosa porque siempre lo ha sido. Dios, ¿qué pasaría donde este hombre la viera hoy? Hermosa, con su cabello de nuevo, con una salud muy, muy, muy positiva y muy buena, con una hermosa hija y un hogar saliendo adelante. ¿Qué diría? ¿Cómo usé mi tiempo en momentos de dificultad? Número uno. Y número dos, esta mujer en un seminario que dictamos hace tiempo, en el cual ella participó, nos dijo con lágrimas en los ojos, lo más grande que me ha sucedido a mí en mi vida, aunque suene extraño, fue haber tenido cáncer. El cáncer vino y me limpió mi vida. Me limpió de lo que yo no quería ser, alejó personas que no deberían estar a mi lado, abrió puertas que yo nunca en mi vida pensé que se iban a abrir, y aquí estoy, viviendo mi vida. Yo quiero que sepan los oyentes también algo muy importante. Procuro siempre poner ejemplos de vida real. Sería casi que un irrespeto con los pacientes no tener en cuenta su historia. Obviamente nunca voy a contar, a no ser que un paciente me diga, digo con nombre propio, por favor, diga con nombre propio lo que me sucedió. Yo probablemente lo empleé y tal vez hable de esa persona, si ella, pero nunca lo hago. Yo sencillamente cuento el milagro, no cuento el santo. Pero si son historias inspiradoras, ¿cómo no las vamos a contar? Tiempo es vida. Un minuto de tu tiempo es un minuto de tu vida. Y si el Señor me diera tan solo 8 días de vida en medio de una enfermedad terrible y si tengo lucidez, tiempo es vida. Un minuto de tiempo es un minuto de vida. Y tú y yo necesitamos cuanto antes aprender a valorar ese regalo que Dios nos da a través de la existencia en este planeta. Una existencia que valga la pena. Una existencia que básicamente empecemos como el arroz a ponerle cositas para que tenga mejor sabor. El sábado pasado estábamos reunidos en un grupo de oración. Yo pienso que esa mañana de oración que tuvimos entre las 9:15 de la mañana y las 11 de la mañana, un poco menos de 2 horas, hicimos una charla motivacional y nos sentamos a orar. Yo pienso que si yo ese mismo día hubiera muerto, me hubiera ido con mi corazón muy en paz. Muy en paz. En fin, una vez más estamos escuchando Palabras de Vida, un espacio de Corporación La Comunidad, a través de Corporación Santa María de la Paz Radio en Medellín, Colombia. Nuestro mejor deseo para ustedes, por favor entren a luisgaviria.org. Inscríbanse para que reciban de regalo un libro que va a ser de mucho valor para muchas personas. He recibido extraordinarios comentarios a través de email y la verdad es que la gente está muy contenta. Ha sido bajado muchas veces. Tenemos en los últimos 2 meses cerca de casi 500 inscripciones fuera de otras que teníamos. O sea que muchas personas están leyendo este libro y sacando adelante sus vidas. Hasta pronto. Santa María de la Paz Radio presentó Palabras de Vida, un espacio de desarrollo humano y de superación personal, con el apoyo de Corporación La Comunidad.